noche por ti he llorado, pero también he reflexionado que vivir con este dolor y este tonto amor ya no vale la pena. Ya no quiero vivir de migajas ni escuchar de tus labios mentiras, mentiras que hacen llorar y hacen sufrir, que duelen y duelen. Hoy voy a ser valiente de decirte en tu cara que este amor tan bueno, tan puro y sincero, no te lo mereces. Hoy voy a ser valiente de dejarte para siempre. Voy a mandar al diablo a tu falso amor. Adiós para siempre. Adiós, adiós para siempre. Por ti he llorado, pero también he reflexionado que vivir con este dolor y este tonto amor ya no vale la pena. Ya no quiero vivir de migajas ni escuchar de tus labios mentiras, mentiras que hacen llorar y hacen sufrir, que duelen y duelen. Hoy voy a ser valiente de decirte en tu cara que este amor tan bello, tan puro y sincero, no te lo mereces. Hoy voy a ser valiente de dejarte para siempre. Voy a mandar al diablo a tu falso amor. Adiós para siempre. Adiós, adiós para siempre.